tuvieras dentro de mí. Hola, buenas tardes, bienvenidos al podcast de Fenegrín 1x04, que como dijiste en el anterior programa, 1x0 de 3 personas, ahora 1x04 somos 4. Y nada, volvemos a grabar desde el estudio general, o sea, la Universitaria Colegio de Cuenca. Dejamos ya el estudio ese mierdoso de mayo. Vallo nos trajo cerveza, agua y aquí no veo nada. ¿Quieres cerveza? ¿Quieres cerveza? Siga, siga. Haré introducción y ya tengo cerveza. Espérate, pero cállate. Que se toman dos cervecinas y ya se ponen todos tontinos y se ponen a criticar a la gente. No se la traiga. Solo tomo cerveza, Vallo, pero bueno. Que se emborrachan ahí y luego... Bueno, pues sigo. A mi izquierda siempre el grandísimo, fiel amigo Raúl. Sí, ¿por qué estoy a tu izquierda? Buenas, joven. Bueno, siempre está a tu izquierda. Siempre está a mi izquierda. Y a la derecha simplemente Cheito. Cheito. Simplemente Cheito, muy buena. Empezamos duro. No, el gran amigo también, fiel. ¡Hala! ¡Hala! Aquí tenéis cerveza. ¡Hala! Muchas gracias, vaya. Están cinco cervezas. ¡Liker sin! ¿Toma? ¡Liker sin! Hay una Mau con alcohol que es para el sorteo. Y en el centro, y en el centro tenemos a Fabio, muy buena Fabio. ¿Qué tal? Muchas gracias por la cerveza. No te preocupes. Ah, sí. ¿La podemos abrir? Sí, podéis abrirla, no se la he traído. Gracias, Fabio. Gracias, Fabio. No, no estoy hablando tan alto, es este que me enerva. Es final, tan alto. De verdad. Pues parece la super. Está fresquita. Fresquita, rubita. O sea, podrá que en casa de Bayo podéis estar chorradas, pero aquí no. O sea, en casa de Bayo sí. Vale, vamos a hacer un podcast aburrido, venga. No vamos a hacer un podcast aburrido, vamos a hacer un podcast... Si el vuestro no es aburrido, simplemente no lo he escuchado. ¿Sabes la cantidad de gente que me ha dicho? Entre que se oye mal y que ya solo hablan esos tres osos, no lo voy a escuchar. ¿Qué te ha dicho una persona? Tres. ¿Tres? una misma persona, tres. Ay, Dios mío, bueno, anda. Pero yo lo apoyo, ¿eh? Pasamos a leer los comentarios que nos han mandado. Comentarios. Pues nos dejaron uno en el 1x02 que no leímos la anterior vez, bueno. De una tal Evita que dice, pajaritos por aquí, pajaritos por allá, etcétera, etcétera, etcétera. Deberíais hablar sobre esa canción algún día, XD. ¿Quién era el encargado de la música? Vallo, ¿verdad? XD. Pues ya sabes. Oiga, puntos, nuestro... cierra paréntesis. Como Vallo no está presente en este, pues iba a ver a ese tal Extremoduro a Madrid. Claro, está enviado especial a Madrid. Sí, ¿verdad? Lo teníamos ahí de... para ver cómo estaba la cerveza del concierto. Porque otra cosa no creo que... Cara, ya os anticipo, cara. Así que nada, Evita, no te preocupes que le trasladaremos a tu querido Vallo. Es que vamos a ver, ¿tú tienes que ser tan lejos para ver un puto yonki? Sí, un puto yonki le puedes ver aquí en cualquier bar. Y encima siendo de Plasencia, ¿eh? Impresionante. Pero bueno, a ver, tenemos otro comentario. Otro comentario, ya en el 1x03, hay un que firmó con el Sanedín, con nuestro fotógrafo, que creemos que era Raúl. No. Pues entonces, ¿quién es? Se puede afirmar que es Alberto. Ah, vale. Alberto. Dice un tal, hablaré de... Y Alberto que pinta en el Sanedín. Novedoso sistema de cocina y el álbum de fotos correspondiente. Y de ese día que se formó un trío en la cama de Tony. Por alusiones, Raúl. ¿Contestas algo de la... Es que no tengo ni idea de... De ese trío, no sabes no, de qué va a ser. No, prefieren hablar del tema, ¿no? Bueno, cosa sí, son cosas privadas, ¿no? No podemos hablar de eso. Entiendo, entiendo. El trío ese con Tony y Toñín en tu cama. El día conocido como el día de la bacanal en tu casa. Eso lo pone. Yo no digo por nada. Por la calle van diciendo que... O sea, el que calla otorga, Raúl. El que calla otorga. Y es más, ni tanto ni tan calvo. Es verdad que tú... Bueno, no, me voy a callar porque... Si no, no queremos hacer de esto, no queremos hacer de esto un donde estás corazón, ¿no? Esto es un poquito... Que cagáis en vuestra cama lo que os dé la gana. ¿Quién da lo eres un promiscuo, Raúl. Eres un promiscuo. No, pues... No contestan, ¿no? No. Me calla. Renegar es Hero. Dice... ¿Cómo Hero? Hero. O Hero. Es Renegar es Hero. Hero. Menudos programitas habéis marcados, tío. Olé. Qué destroce, qué ruido, qué todo, qué mierda es ese, ¿no? De cine. Es esa. Y las descalificaciones personales, ese tal Georgie Gates hace aguas. ¿Haces aguas? ¿Haces aguas, Georgie, o rompes aguas? Ilícito, Fabio. No, implícito. Bueno, seguimos. Renegar de Hero. No, seguimos, claro, ya. Como va hacia él la crítica, seguimos. Claro. Seguimos. Seguimos. Seguisteis el otro día con la crítica y pa. Sí, no volváis. Ya. No. Sí. Me gusta interrumpir. Pero eso lo está muy mal. No. Renega de Heroes sigue comentando en otro comentario. Traidores. Muchas gracias. Sin más. Gracias por claro. ¿Y quién es ese? Un tal Fabio. No. Está a mi derecha. Claro, conciso. Directo. Sigue directo. Comentando Renega de Heroes en otro comentario que no sé por qué comenta tres veces. Porque estaba muy ofuscado. Ah, y nuevo estudio de la casa de Bayo. Jum. ¿Jum? Sí, sí, sí, ya a partir de ahora aquí no voy a venir. El día que esté, hoy porque no está Bayo, pero el día que esté Bayo vamos a... Un día invitamos al Jum Agüero. Bueno, por fin un comentario. Pero vamos, tenemos que contar el chiste de que me contó mi primo. ¿Cuál? Le voy a contar ahora mismo, mira. Cuéntalo. Iban el jorobado de Notre Dame. Uh-huh. ¿Quién era el otro? Hércules. Y Blancanieves. Los tres iban al oráculo querían saber las cosas. Uh-huh. Y entra primero Hércules y le pregunta al oráculo, ¿a que soy el más fuerte del mundo? Y le dice el oráculo, sí. Incluso más que yo, sí. Llega, bueno, sale ahí todo contentino y digo, soy más fuerte. Entra Blancanieves, le pregunta, ¿a que soy la más guapa del mundo? Y el oráculo, sí, bueno. Está ahí el zapato aquí, pero bueno, sí, ahí está. Pero sí, eres más guapa. Ya sale todo contentino así, todo con su vestidino. Y llega el jorobado de Notre Dame, entra y le dice, ¿a que soy el tío más feo del mundo? Y el oráculo, no lo eres. Y sale ahí todo triste porque, joder, yo me creía que era el tío más feo del mundo. Y le pregunta a los otros, oye, ¿qué te ha dicho? Y el jorobado, sin mediar palabra con ellos, les dice claramente, puta María Teresa Fernández de la Vega. Hijo de puta. Así que nada. Un beso nuestra vicepresidenta. Sí, Garrido. Garrido le gustó muchísimo. A Garrido, no sé por qué. No sabes. No sabes por qué, ¿no? Bueno, seguimos con un comentario, como es debido, aquí con sustancia. De no, padre pero no leas entero, pues. Sí, hay padre Riera. Empieza diciendo, Álvaro, por Dios, córtate el pelo. Córtate el pelo, tío. Córtatele, por Dios. Blade Runner es una metáfora sobre la vida y la muerte. Vivir mariquita. Más, quiero vivir más, pero la luz que brilla con el doble de intensidad dura la vida. Yo tenía 15 años y recuerdo punto por punto todo lo que hice el día que vi esa peli por primera vez, mis impresiones, hasta lo que comí. ¿No sabes leer comentarios? No, y lo mucho que me hizo pensar, Ridley Scott, no sabes, a ver, los puntos sirven para pararse. Ya, me iba a parar, pero es que lo quiero leer rápido porque es muy largo. ¿Estás fallado el freno de mano? ¿Eh? El gatillo. ¿Sabes qué te digo? La marcha atrás. Le. Yes, I know. ¿Por qué el guf está en la barriga? Algún día me gustaría mandaros una crónica cinematográfica de esas películas raras que hay por ahí escondidas. Y son joyas por descubrir para muchas personas. Sí. Hazlo así. Porque la sección de cine aquí solo habla de películas comerciales. Es lamentable la sección de cine, lamentable. A ver, todavía no sé de qué película voy a hablar. O sea, no podéis decir que es lamentable. Habla de alguna buena. Sí. De Cuba. No, Super Mario Bros. Memento. Habla de Memento. O de Gataca. Bueno, sí. Super Mario Bros. Ghost Dog es un ejemplo. Me alegra que te gustase. Montanero. Es otra metáfora. El hombre solitario que tiene cosas que enseñar, un código antiguo que sigue y que transmite. ¿Qué te pasaba ahí? ¿Los gases de la cerveza? ¿Estás bebiendo mientras trabajas? Sí. Sí. ¿Tú qué es? Siempre lo hago. Claro. Que lo haga Paco González, vale. Incluso Guas. Que por cierto, lamentablemente, vaya, el otro día se comparó con él, lo cual es una vergüenza. Cierto, sí. Una vergüenza. Un insulto para toda Guas. Yo espero no hayan puesto una demanda. Bueno, venga, sigo con el comentario. Y por último, sí. Da gusto ver que el Fotolog puede ofrecer algo más que textos insulsos, algo más que textos con multitud de palabras en negrita, cursiva, subrayados que hablan realmente de nada, o textos incompletos que alargan las palabras. ¿Qué espalda? Palabras hasta la ridiculez o la ñoñería y la bisoñez blandenga, plagados de errores gramaticales, ortográficos, sintácticos, XDDDDDDDD. No hay tanto así. Así que, a seguir. Por cierto, una cosa, Padre Riera, pon más puntos. No. De la última frase casi me... Las comas sirven para parar. O sea, tal, y conjunción copulativa, ya, tal. Paro muy poco, sí. ¿Y quién te has designado para leer los putos comentarios? Yo mismo. ¿Y tú lees los náufragos? Yo leo los comentarios. Pero si yo no leo los náufragos. ¿Qué los lento? ¿Qué? Tú leías la noticia. ¿Qué mal lo hizo Bayo el otro día? Sí, lo hizo bastante. Ese quiere ser tú y no llega ni a Jordi, tío. Bayo, yo te quiero. Es patético. Lo primero que para leer náufragos tiene que tener barba. Eso es lo primero. Exacto. El Bayo no tiene bala. Vale. Es un tío imberbe. Bayo Inclán es, nos comenta. Es un yogurín, Bayo. Bayo Inclán, o sea, nos se podría hacer aquí un mechón de aquí atrás de la luz que pues la aire. Bayo Inclán es un yogurín en mucho sentido. Gracias, para Javi, falta. Tío. Llevo meses ¿no? intentando que vea un Ghost Dog. Una grandísima película. Cuando Fabio la vea, podríamos hacer un especial. Y Fabio, no siento decirte que, excepto por lo del ruido, la sección de cine es cojonuda. Ese toque de humor dado a la cartelera, ese un rockero de pelotas, todo en sí. Pasa la perfección. Sí, Bayo, sí. Y lo de Blade Runner, ni te digo. El programa gana. No, Blade Runner no la he visto, pero sí que le gana, digo que... Pues ganará todo lo que tú quieras, pero no me escucha menos bien. Sí, es cierto, la audiencia, yo imagino que la audiencia, sin la presencia, presencia de Cheite de un servidor aquí, se ha visto claramente, ha bajado. No he dicho los datos que he visto hoy, ha bajado. Que era muy bueno. No era muy bueno. Era muy bueno porque voy promocionándola yo. Efectivamente, porque ayer, ¿cuántas veces? Hubo agresión. Estaba bebiendo y le he dado sin querer un golpe en el bus. He de decir que tenemos ya nuestro club de pan en Segovia. Muy bien, Cheito, muchas gracias. Gracias, Ivor. Ah, y un saludo. Un saludo para todo nuestro club de fans. Se lo pone en las clases de informática. Sí. La profesora está encandilada con Giorgio. Oh, Dios mío. Profesora de informática de Ivo, si quieres quedar con Giorgio una vez al mes, haz una quedada. Para todas sus fans. Que no queimada. En la Plaza Mayor de Salamanca a las 3 de la mañana. Con alojamiento, en el precio viene incluido alojamiento, bebida. Exacto. La cama es pequeña y la habitación más pequeña todavía. Bueno, seguimos con los comentarios. No quiero hablar de mi habitación ni de mi vida privada, ¿vale? Eso queda claro. Bueno, eso... Cojones, y si te pregunto yo de tu vida privada, me vas a hacer el feo de no contestar. Quizá me lo pensaré, por dinero. ¿Por bueno, dinero? Sí. ¿Te dan una cerveza? Eso, bueno, te cuento lo que quieras. Bueno, de presa... Valle Inclán nos dice un comentario muy con mucho fundamento. XD. No, ¿por qué significa XD? El primero sobre la audiencia. XD, todo el mundo sabe lo que es XD. Una cara riéndose. No. Sí. Vaya mariconada. No, yo creo que es por demás. XD, XD, la D significa una sonrisa abierta. Claro. Y la X los ojos, como... Claro, una sonrisa. Ah, pues no lo había visto desde ese punto de vista. Fabio, ¿por qué haces eso? Hace tiempo. Es como cuando yo hablo de... Valle Inclán también nos dice, y no me cortaré el pelo aún. Lo sabemos. Por Dios, córtatelo. Por desgracia lo sabemos. Córtatelo. Es una ave rapaz. No le miréis a una rapiña. No, no, ahora no, el mejor comentario que he leído en mucho tiempo. De Renegade Hero. Na, na, na. Pa' cala. Cala. Parodiando a Maldini. Y se le dice, esto es una bacala, cala. Cala. Pero el na, na, na. Es na, na, na. Cala. CH susceptible. Sí. Hablaste de Ferreiro sin estar yo, cómeme los huevos, Valle Inclán. Caladón. No, sí, caladón. Chimpón. CH susceptible. Es más inteligente de los comentarios. Sí, eso sí. Totalmente. Nos dice CH susceptible. A ti no, se lo digo a otra persona. Bueno, señor Padre Riviera, le haré una petición formal. Quiero ser... joder. ¿Quiere ser...? No. Sí. ¿Quiere usted ser nuestro honorable experto en cine? Fabio, no te ofendas. Lo hice. ¿Puede ser... De ahí las comillas de risa. Fue una XD, pero bueno. Puede ser nuestro colaborador en la sombra. El fútbol no es gran cosa, pero es divertido. Comilla. Soy el único que cobra tú. Eso que lo sepas. Vamos a ver. Quiero decir una cosa. Soy el único que cobra. Le iba a hacer una petición formal, pero luego me enteré que... O sea, pensé y dije, es que tiene novio. Si no, hubiera sido otra petición. Más formal aún. Es que un chico muy solicitado, sí, madre mía. Sí. Sería infecto. Pero bueno, no importa, sí. Y seguimos con comentarios de CH susceptible. Es que sería... Que sepáis que he escuchado el podcast 1x03. Que sepáis que no voy a hacer declaraciones al respecto. Queda mejor que lo lea yo, ¿eh? Vale, sí, léelo tú, sí. Bueno, pues lo que dije. Que sepáis que he escuchado el podcast 1x03. Más cabreado. Que sepáis que no voy a hacer declaraciones al respecto. Que sepáis que desde anoche mi meta en la vida será joderos la vuestra. Aunque ya lo era. Pero... Que sepáis que esta semana... Mi sección de crítica irá cargadita, tanto positiva como negativamente. Positiva por los cojones, ¿sabes? Lo hicimos bien. No, lo hiciste bien. Hay un par de cosas buenas, pero vamos, nada. Dos apuntes más. Primero, gracias a mis contactos tenemos ya un club de fans en Segovia, que ya he dicho. Uh-huh. Y dos, se rumorea que el gran Javi Fuego, futbolista del Recreativo e icono de nuestra sección de deporte cachondeo, nos va a regalar una chispeante, infernal y calentita camiseta del Recre. Con su número 24 de la espalda. Bien, Javi Fuego. Va a estar sudada. No sé. Vale. Suele jugar de titular. Pero a lo mejor no la una que no use. A lo mejor no la suda la novia. La camisa. Exacto. O, Evita, o. Muy bien, Evita. Siguiente. Ahí va con B. ¡Hala! Joder, Evita. Ahí va con B. Ahí va, Negrete. Ahí va, por favor. Ahí va con B. Ahí va, ahí va. Habláis de Negrete. Era mi profesor de griego, ¿vale? ¿De griego? ¿Es la posición de él? ¿Griego? ¿De griego? ¿Griego? ¿Griego? ¿En francés? ¿El yogur? Sí. ¿Unión Europea? En general. Os lo saco si queréis. Evita no la saca. Evita no. Pues tiene buenos pechos. ¿Sabes que esto lo escucha? Que Negrete. Acabo de dar con la cerveza. Yo sabía de Negrete lo de cielo, pero lo de Evita. ¿Tiene ni idea? Ya ahora es cuando hemos perdido a un oyente. Que no, que Evita no nos escucha. Evita no nos escucha, pues Evita, habléis de Negrete. Es una pregunta, no lo he escuchado, si quiero. Es una pregunta retórica, Fabio. No es una pregunta retórica. A ver, Negrete no enseña eso. ¿Y si escucha este por primera vez? No lo va a escuchar. Porque decimos que nos metemos con Bayo. No, no está Bayo. Pero no lo va a escuchar. Sí lo escucha. Sí lo escucha. Sí lo escucha. Lo dije, de hecho, en el segundo podcast. Evita, tienes buenas tetas, ¿eh? ¿Qué quieres que le haga? Es una verdad. Bueno, si Bayo piensa lo mismo. Sí, no, yo creo que aquí todo. Yo me he ido algún día a la piscina, tú y yo. Saludo para Patri. Y Mandy. Sí. ¡Y Amanda! ¡Y Amanda! Bueno, seguimos con los comentarios. No te ofendas. No que es buen tío el Negrete. Que yo, como nunca le hago los deberes, a mí me dice que no me tiro a los leones. Que le caigo hasta bien y todo. Pues no le caigas mucho, no te hagas. No, el que no me tira a los leones. No sé. Pues solo, porfiria, pues solo por eso ya escucharé vuestro programa. ¡No! Mierda, había leído eso. Ahora seguimos con los comentarios hechos en el... Corta. No deis más comentarios, tío. He tirado los comentarios. Sí, leo. Bueno. Vamos a por acá, email. ¿Cómo? Sí, da igual. La sección de Raúl. Vamos a darle el toque de importancia que se merece a nuestros oyentes. La sección esta es más importante que todos los demás. Primero. Notas tus chorradas de friqueces. Hay un email que dice, el podcast 1x03 me encantó. Está claro que el tachadito sobra ahí. Y que el Fabio... Ahí, o sea, sobra ahí con H y con Y. Ahí lo dejo caer, ¿eh? Sí. O sea, ya sé quién puede ser. Y el Fabio con su voz de macarra también. El Yonki ese se merece un podcast para el solo. Y es anónimo, ¿no? Sí, anónimo. El Yonki soy yo. No, el Yonki es Fabio. Supongo, ¿eh? O sea, yo tengo voz de macarra. O sea, me estás contando, tío. O sea, me estás contando que tengo voz de macarra. A mí no me lo digas. No, tú lo has escrito. O sea, que el Yonki es el Valle. Pero sí, es el tío que me dice poca monta. Bueno, se ha acoplado a nuestro grupo para grabar una radio encima. Raúl, ¿tú qué piensas? Sección de Raúl. Que el otro día estamos hablando, ¿eh? ¿Qué pasa? A ver, compañero bien que habla, ¿eh? Ahora os dejo a vosotros. Sección. Seguimos con la sección de Raúl, los emails que han llegado. Si os recordáis, en la siguiente semana, la sección de Raúl era... Haces tú la sección de Raúl. Mandaban un email a sandering@yahoo.es y proponían temas que luego Raúl seleccionaba. Lo va a hacer ahora en directo. Más su conocimiento personal. Efectivamente. Él sabe mucho de la vida. Ya han llegado unos 5. ¿Cómo? Bueno. Si somos 4. Teniendo en cuenta que Bayo considera al excluido. Pues no sé. Ay, Evita. Evita nos manda un mail. Sí, no, señor. Una tal. ¿Qué, Lourdes? V. ¿Ah? A ver, ahora. ¿La vieron? Sí, ahora lo leo. Bien. Primer email nos dice: haz la sección sobre Jordi. Un saludo de un oyente. Bueno, ya sabes. Vale, hay que tenerlo en cuenta. Es que, a ver, yo entiendo que la persona de Jordi. La persona de Jordi es una persona, un tema que tiene mucho misterio. O sea, los oyentes demandan saber más de ti. Sí, ¿de cuál es la voz que las acompaña durante las noches de insomnio? O sea, cuéntanos algo más de ti, Jordi. Bajo la manta. ¿Qué quieres que os cuente? Bajo la manta, no, bajo el frío. Eso es la sección de Raúl. No, por eso, yo estoy diciendo a Raúl. Que entrevista decía... en profundidad. Exactamente, eso es lo que tenía pensado de si elijo ese tema. Bien, muy bien. Yo el otro día estaba escuchándola en mi camita, le escuchaba tu voz. Escuchaba mi voz. Bajé la persiana. Bajaste también las manos por abajo. Eso no puedo de momento, pero... Vale, algún día. Algún día. Siguiente email. Haz la sección sobre Donkey Kong. Tu sección es la mejor, sigue así. Te queremos mucho y lo vieron. Un besito guapo, firmado V. V, ¿qué es decir V? Que no de Vendetta. Exacto. Ni la serie de extraterrestres, tampoco. Tampoco, es de Verónica. Un saludo para Verónica. Intentamos mantener el misterio, pero ya vemos que con Fabio no se puede. Siguiente email. Raúl, haz la sección sobre arandeles de tornillo. Son realmente prácticos. Una vez en los años 75 y medio, un arandel de tornillo me salvó la vida. Y es que estaba en medio del expreso transiberiano Arkansas. Con K. Arkansas es Arkansas con K. ¿Dónde está Arkansas? En América. Estados Unidos. Y el vagón de delante se soltó. No había estado lo suficientemente tranquilo como para poder hacer. Joder, no sabes qué. Es que no, está muy lejos. Que no está lejos. Necesita gafa. Sí, como para arreglar tras desaviso. Así que tú. Estás desavisado, coño. Lo leo yo, en serio. No, no, es mi sección. Que hablo yo que lo estás jodiendo mucho. Deja, quita. A ver, yo, empieza de nuevo. Quita, cállate. Empieza de nuevo. Lo voy a pegar. Sí. Raúl, haz la sección sobre arandeles de tornillos. Qué mal. Son realmente prácticos. Qué mal. Una vez en los años 75 y medio, un arandel de tornillo me salvó la vida. Y es que estaba en medio del expreso transiberiano Arkansas y el vagón de delante se soltó. Nadie estaba lo suficientemente tranquilo como para arreglar tal desaguisado. Georgie, ¿quieres dejar de mover el texto? Es que de verdad, que está tocando la pelota, coño. Nos pegamos. ¿Qué? Nos pegamos. Venga. Venga. Que no, es que es demasiado bueno. A ver, os podéis pegar, pero las cervezas no las muevas. Es verdad. Oye. Estás tonto, tío. Fabio. Tío, me estás mirando las cervezas, tío. ¿Qué pasa? Fabio. Fabio. Son tuyas. No. Vale. Que sepáis que aquí, a la próxima, aquí tengo 4 milibombas. Oye, compi. Joder, compañero. ¿Qué pasa? A mí no. Tranquilo, está en el código de los hermanos de Barney. ¿Aquí los de letra? Sí, bueno, sigue con las puñeteras. Puñetero comentario. Así que tuve que ser yo y bendita memoria la que salvara el día. ¿Cómo lo hice? Pues con el arandel de tornillo que el mago de Oz me regaló por mis años de servicio al frente de la empresa regional de televisión por fibra óptica. Un saludo, Raúl, y hazme caso, a hacer ese tornillo. Bueno, se lo tendremos en cuenta y ya veremos. Pero no firma nadie, va. No habrá sido. Ay, Verónica, cómo te ha gustado. Oh, Verónica. Bueno, pues lee tú los comentarios. Habla, a ver, todo. Opino que Raúl debe hablar de porno. Ya que en vuestro programa tratáis los temas con total libertad y sin tapujos, me parece que el culto al cuerpo y la sexualidad no se debe quedar rezagado. Películas porno para la historia es un buen tema, aparte de hablar de las mejores actrices porno que han existido en España. Aquí, señor Raúl, te dejo con la proposición. Firmado, Garganta Profunda. Que no nalga blanca. Fabio, ten cuidado, en esa zona hay minas que vimos. Usa un detector de minas. Fabio, no entenderás. Sí, ¿Este no canaló? Del Metal Gear Solid. Va, sí, que ya sé quién es. Sí, yo también sé. No, creo que último, último y me. Lo que es enlazando con el tema. ¿De cuál? Celia Blanco. Celia Blanco, sí, Lucía la Piedra. Lucía la Piedra. O sea, que va a hablar de porno. No, todavía no está decidido. De tornillo. Sí. Es un tema que da mucho de exilio. No, mejor Verónica. ¿Qué te traes con Verónica? Bueno, a ver. Ah, que se ha metido ya por fin. Ha decidido dar el paso a meterse. Yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que sí, Verónica sí. Por culpa de este aquí, del Raúl. No la dabas. ¿Eh? No nos pongas esa cara de desconcierto. No nos puedes engañar ya. Ah, amigo. Bueno, último email. Raúl, para tu sección, di trucos para ligar y ayudar a todos los desesperados esos que están a tu lado haciendo el podcast. A ver si de una vez echan novio y te dejan hacer el podcast a ti solo. O si no, habla de todo. Un saludete. Y no firma nadie. Ya se acabaron. Pues nada, Raúl, esas son las proposiciones de los oyentes. Yo creo que nos van a tener que enseñar a ligar. He estado pensando durante este tiempo, sí. Pues tengo aquí, no sé, el tiempo que sea hasta que me toque y ya veremos. No, pues sí. Vale, pues nada. Náufragos. Muy bien, vamos los náufragos tenemos por aquí. Sí, sí, sí. A ver, yo creo que esta semana... Lo único que he traído yo, que esta semana no me ha hecho falta ni ir a clase para cogerlo, porque me lo ha traído mi prima. Bueno, empezamos. ¿No te has preparado? Sí. Mira cómo lo he preparado. Mira, verás. Mira, aquí está. Bueno, primero, un náufrago que se titula Wanted. Wanted. Se busca. ¿Del inglés se busca? Sí, señor. ¿En serio? Wow, y es un náufrago visual de la Tribuna Universitaria, el periódico de Salamanca. Página. Sí, bueno, no ponen páginas. A ver, ¿sí titula? 18, arriba, vale. Cheito. Bueno. ¿No sabes la composición de los periódicos? Sí, es papel hecho con alga. ¿Con alga? ¿Alga? Sí. Lo expliqué el otro día. Ah, hay uno que se escucha. ¡Oh! Has quedado fatal. Has quedado mal. Dijiste que a lo mejor lo hacían. Yo te entiendo, con alga, pero no que lo iban a hacer con alga. Ni de que lo hacen con alga. Ah, bueno, pero te expliqué por qué podías hacerlo con alga. Pero, no tenías que haber más. Pero este periódico no es con alga. Nada, así que habéis quedado mal todo. Yo gané. Cómeme el pito. Yes, I will. Dame el canalillo de capas. Ah, no te lo digo. No, tío, está rojo. No te apuestas la versión ajustada. A ver, es un náufrago visual con una foto con un oso bastante terrorífico. Y dice así. Escribe rupi@mol@hotmail.es. Te agrego. Venga, vamos a agregarla ahora luego. Ahora, sí. A ver. Ahora mismo. En respecto a la foto dice, responde al nombre de Rupert y solo tiene un añito. Se perdió la noche de Halloween, el 31 de octubre. Pues, gracias por la aclaración. Por si a alguien le cuesta un poco más, como la rubia que tengo al lado. Qué rubia, qué. Joder, a ver, es que. Para rubia que, de voto. Para escribir una carta tienes que tener el contexto de que vayan a leer bien ni puta idea de quién es. Claro, esto va dedicado solo a una persona. Mentira. Y si encima se te ha perdido. Es si alguien lo encontró, que sé que sí, porque claro. Volví y había desaparecido, por favor. Hostia, a lo mejor ha sido el sol. Vamos a ver. Si no pone quién es y encima te lo han robado, muy difícil que te lo devuelvan. Así sigue un poco claro. Más detallista. El pobre oso debe sentirte solo y abandonado. Así que si alguien sabe de su existencia, agradecería mucho que se pusiera en contacto conmigo. Pero ¿cómo que si alguien sabe de su existencia se acabas de decir que sabes que sí? Efectivamente. Tía, te has quedado sin oso. En definitiva, Rupi barra baja mola. Yo tengo una pista, tengo una pista sobre tu oso. Hay una foto en el tribunal universitario. Alguien la ha puesto. Joder, madre mía, me has mojado todo el ordenador con la cerveza. ¿Que no se ha mojado? ¿Cómo que no? Mira. No te indignes, Fabio, no te indignes. No, si me indigno porque yo mi ordenador. Que no, venga, va, sigue. Se lo cuido yo mejor que tú. A ver, sigue, pues objetos perdidos, más objetos perdidos en nuestra labor social de San Edwin. Vamos a ver. Labor social, sí, importante. ¿Tu labor social? Pues siempre hay que tener una labor social. Es que fuiste a la cárcel y lo tienes que hacer. ¿No? Efectivamente, pero fue uno de mis años. ¿Qué tal en la cárcel? ¿Qué tal los jabones, la ducha? Muy bien, bueno, al final le puse una cuerdecita. Para cogerlo. El jabón delante para que no te espante. Exacto. A ver. Hola, el sábado 1 de noviembre alguien se confundió y se llevó mi abrigo. O espero que fuera así. Otra vez con espero y tal. Que os lo roban, gente. Que os lo roban. No sé, ahí tontos. Joder. Estaba en la máquina de tabaco del Carmen. ¿Uy? No se le robaron. Te le quedaste en el servicio que tiene una puerta muy inexistente con unas paredes que... Un momento, no hay paredes. No hay paredes. Ay, amigo, a ver, antes de proseguir, el Carmen es un bar gay de Salvador. No tendría el abrigo por fuera, una bandera de Japón, ¿verdad? Ay, Dios mío, a ver, sobre las 3, sobre las 3, 3 y algo de la madrugada. Ah, este paño. Ya llevaría un peo ya. Claro, ese paño negro de la talla S de Zara, con el forro un poco roto y tenía unas cerezas en el cuello. Ah, qué cereza. Por favor, si lo encontraste, me harías un gran favor si me lo devolviera. Escríbeme a MYR/Morgana. La gana es como el país. Morgana, que no Morgan Freeman. O Confiana. @hotmail.es. Y te da las gracias por adelantado. Te da las gracias por algo que no vas a hacer. Visitantes del Carmen a las 3 y de la madrugada. Se ve encontró un abrigo con la cereza. Y no lo habéis usado. El sábado 1 de noviembre. Coño. Digo. No. Ver, no, Georgie, nosotros no cogimos ninguno. A ver, ahora un náufrago. Pasamos a los náufragos dedicados a personas. ¿Qué es? Ahí, para la labor ya íntima. Ya la labor ya íntima, la labor ya de tender puentes para las relaciones. Tete a tete. Para Inés, esa chica de primero de... ¡Hace! A ver, un beso, te guapísima. Me deslumbra al verte pasar cada mañana por los pasillos. ¿Sí? Tienes algo que me hace sentir especial. Quiero ser tuyo y que me hagas todo un hombre. Es decir, Ana. Creo que es Ana. Inés. Desvírgalo. Lo que quiere, que le haga un nombre, pues desvírgalo. A ver, ahora para Rakifuski. La luna más torpe. ¡Jopetas! Cada vez que me agarra las manos es como el peor examen sorpresa del mundo. ¡Qué jopetas! Ese que sabes que hagas lo que hagas suspenderás porque la presión ha bloqueado tu cerebro y te has quedado como un Playmobil. Y encima mi gente no me lleva a practicar los fines y claro, cuando vuelva el lunes se me ha olvidado todo, jeje. Bueno, espero que este náufrago sirva para hacerte un poco la pelota y que me apruebes a pesar de que mi pata de palo operada nunca podrá dar esos giros. Tienes que asumirlo. Y para que tengas un poco más de paciencia los nervios. ¿Pata de palo? ¿Eh? ¿Barba negra estoy? ¿Tiene una pata de palo? Sí. Esas son metáforas de la vida, chido. No son metáforas de la vida. No me dirás ahora que... ¿En lo que depilas? ¿Te depilas? No. Bien, aclarado. Muy bien. A ver. Me recorto los pelos. Ah, amigo. Para ese padawan rubito que nos tiene loquitos. ¿Qué mariconadas son estas? Que se esconde de nosotras tras sus apuntes y que se pasa por la biblioteca exhibiendo su trencita. Ah, y la trencita. Para aquel otro padawan de trago que no le gusta que la gente pase desnudo por la calle. ¿Eh? Y para mi maestra que cambia de color de pelo cada vez que se aumenta su sabiduría. La padawan verde. Menudo, frikis y gente rara que hay. A mí sí me gusta que la gente pase. Yo tengo objetos perdidos. Bueno, volviendo a la labor social. Otro objeto perdido. Este también otro abrigo. Vamos a ver. El sábado 25 de octubre, la noche que cambiamos la hora, pues a mí no se acuerda, alguien se llevó mi abrigo del lado oscuro. El cambio de hora, lado oscuro, la gente se va, se le va, y... ¿Mm? En lo oscuro... Y para estaban un montón de abrigos encima de la máquina de tabaco. Y supongo que fue un error porque el café. Toda la gente es verdad que supone que fue un error. Nada, esto fue un error, como diría Coti. Se supone que fue un error porque él, el que se quedó, porque el que se quedó y que me llevé yo es parecidísimo al mío. Hijo de puta. Oiga. Es un abrigo negro. El changuin. El mío de Stradivarius. Es un poco más largo que el tuyo. Y la hebilla del cinturón es de plástico. Porque lo de abrigo. Este ya da a entender que se lo han quitado. Sí, sí. Este ya va como amenazante. Le dice, o me das el mío o no te doy el tuyo. Pero vamos a ver, si ha cogido el otro. Es porque le gustaba más el otro. Y especifica. El tuyo es un poco más corto, tiene el cuello más alto y la hebilla es metálica. Y lo tengo aquí sano y salvo. Seguro que quieres recuperar tu abrigo, así que por favor, no, mándame un no quiere. A abrigoladoscura@hotmail.com y los señalamos en un momento. Y si tú te llevaste otro que no era el del que te ha cogido el abrigo. Es que has supuesto ahí una cosa rara, ¿eh? Ha hecho una ¿qué conexión. Es peor, el que te ha robado tú o tú? Que robas por resquemor. O sea, exacto. Y no sé por qué te quejas, te has robado tu abrigo, pero tú también otro. Claro. Incluso a lo mejor es más abrigo. El universo ya está en paz, sí. Claro. Efectivamente. Pues nada, aquí concluimos la primera parte. La verdad es que ha sido muy chulo. Hasta el suelo, por donde ella pisa, se me eriza el pelo cuando oigo su voz. Se me eriza el pelo si suena mi guitarra. Siento que te cuento la vida de un macarra. Se me eriza el pelo cuando oigo mi voz. Nada más nacer. Bueno, después de esa canción tan bonita, ahora pues yo sí creo que haya sido tan bonito. ¿Vamos? Sí, bueno, esa es la que yo quiero, ¿vale? Es la mejor intención. Pelo. Pelo y cheito. Pato. En fin. Habéis comentado pasado mucho tiempo. Sí, cierto. Estás más locuaz. A ver, esta puesta en cuatro dimensiones. ¿Sí? Sí. Bueno, esta es la sección el de... El pelo en la puerta. No queda bien. Es la sección de actualidad, ocio, cultura, política... Pero va a ser crítica. Crítica. No prometo que sea sagaz, ¿eh? O sea, simplemente va a ser una crítica... ¿A quién? ¿Quién te ha hecho daño esta semana? Me han hecho daño, tío. Porque en el podcast te tratamos muy bien. Me han hecho daño... Mira, pues te voy a explicar. Fue un callejón. A las 3 de la mañana, a oscura. ¿En serio? Unas tijeras. ¿Coño? ¿Tijeras? Y me cortaron. Sí. Ay. Sí, un pito. ¡Ah! Un pito de los 3 que tengo. Sí. Así que no pasa nada. Te quedan dos. ¿Y tus amantes que van eligiendo la que más te gusta? Sí, no. ¿Puedes hacer el amor con dos personas a la vez? No. Depende del tamaño. No, lo que hace es que si atraviesas a una. A una tía le hace doble penetración. Ah, es verdad, incluso triple. ¿Cómo se llamaría eso, tío? Bueno, en fin. ¿Qué dijo yo? ¿Ya? Que nos lo diga Raúl luego la sección de. Es verdad, es verdad, verdad. De sexo. Si es que es de sexo, claro, que no sabemos todavía. No, da igual, sé lo que sea, siempre va a haber un alto componente. Lo digo. Pues eso, como iba diciendo, sección de actualidad y demás cosas. Y como de actualidad, pues andar. Por eso, por actualidad. Muy bien. Noticias de la semana, vamos, el tribunal universitario, vamos a leer. Bueno, mientras que lo abrimos, podéis comentar y. Decir... Ha sido una semana eminentemente aburrida. Sí. ¿Tú crees? Sí. ¿Qué va? Para ti. ¿Qué ha pasado en el mundo? En el mundo, me importa a mí mucho el mundo. Sí, el periódico. El mundo. La leyenda de la mente. Sí, pero todavía no ha sido. Está pero Zapatero va. Sí, es verdad, eso es una buena noticia, ¿eh? Ay, Sarkozy. Sí, qué bien, me alegro mucho por eso. Si consiguió casarse con Carla Bruni, no va a conseguir que Zetape vaya. Hombre, chaval, que es el gran Nico. Pero yo creo que deberían invitar a Obama. Obama, no sé, es que no se puede. Sí, pueden invitarle como oyente a Obama. En calidad de presidente. No hay. Sí. Que no se puede. Pues parece fatal. He leído yo que no se puede. Pues parece fatal porque, ¿para qué el presidente que no va a hacer nada de Estados Unidos convoca la reunión? Si él no va a tener. que llevar. País es la gloria, ¿no? Si se ha cubierto sí. Bien, pero. Exacto. Negros de mierda. Bueno. Sí, es puso. Sí, es puso con el que estamos hablando. Blanco de mierda. Eres blanco. Borracho Mr. Rangers. Eres blanco, tío. Sí. E imberbe. Bueno, anécdota que me ha sido súper curiosa. La crisis llega al sector universitario. Habréis fijado que en algunos sitios ya las copas son más caras. Sí. Incluso el entrar tienes que pagar, bueno, eso va a... Como en el People, por cierto. Que hasta que no pongan otra vez gratis la toma, no pienso volver. Y si no vuelve Fabio, pues no va más gente, porque Fabio es Dios. Y arrastra gente, ya lo sabe. Todo el People lo sabe. ¿Pero quién quiere ir al People? ¿Tú ayer? yo espero que yo no. También quería entrar. Sí. Yo no quería entrar. Sí quería entrar. ¿A qué hora fue eso? Yo no entraba. Era las 7 y media. Tarde. Mentira. ¿Verdad? Borracho a las 7 y media. ¿Qué has jodido? Nada, eso. En la sección. Yo iba borracho. En la sección, sí, pero... en la sección de fiesta de la semana hablaremos de ello. Bien. Así que nada. Bueno, pues como iba diciendo, la crisis llega al sector. ¿Por qué? Porque en el kit de universitario este año no regalan condones. Efectivamente. Es verdad. No regalan condones. Me siento ultrajado. No regalan condones, pero regalan maquinillas de afeitar. Digo, ¿para qué? ¿Para qué? Para declararte. Por su culpa soy padre, pero qué afeitado. Exactamente. Eres un padre decente, Fabio. ¿De qué sirve ahorrarte, yo qué sé, dinero en higiene? Uh-huh. Si luego, eso no sale completo, eso luego tienes un niño, que es muy gastoso. Es un universitario. Meter condones. Son baratos. Que encima los del año pasado eran malos. O sea, da igual. Para las pajillas. Ay. Esto no entiendo. ¿Cómo que no? Pero es que, por ejemplo. Bastante que tenemos que usar ya preservativo para no contraer enfermedades y tal, para que encima nos hagamos la paja con preservativo. Pues mira, estás en la crisis y te olvidas de todo, porque como se queda y luego te lo quitas y lo tiras y nada. Coño, pues un calcetín. Si algo nos ha enseñado American Pie, es que puedes usar un calcetín. Incluso una tarta y por jamal y pochuelo también. Voy a hablar de esa peli. Avances de sección de cine. Va a hablar de Borja Mari Pocholo, una de las mayores cagadas de Segura como actor. Es cierto. ¿Quién era el otro? El chiquitín de los Serranos. Puta. Y es que ahora es el protagonista de Santos. Santos. Es superhéroe. Tiene que ser muy mala, ¿no? Sí. Tiene que ser. Bueno, siguiente. Un anuncio. No se vende nada. Anunciamos que la ADP. ¿ADP? ¿ADP? Asociación de Duristas Profesionales. Sí, señor. ¡Ah! Ahí está. Comienza en breve el campeonato de jugar al duro. Sí, señor. No me falta que me dé el golpecito. Vale. Porque yo soy bueno. Este campeonato del duro, bueno. Cuyo principal favorito es yo. Mentira. ¿Será, sí. ¿Será posible? A papi lo que es el papi. O sea, a papito. Tú eres el veterano. O sea, ¿qué más experiencia tienes? No, no, para nada. Para nada. ¿Verdad? Bueno, sí, es verdad. Por eso, soy el favorito. Sí, quizá por experiencia soy el favorito. Ah, amigo, porque yo a mí no me pone la presión, ¿no? Como el mariquita de Bayo. Un saludo para Bayo. Es verdad, es que aquí es un turista de mierda, ¿sabes? Que no hace nada. O sea, le pone chips a los duros, ¿sabes? Le pone chips para que luego ¿Le pone chips para qué? Con el mando de la Play. El mariquita. Claro, con X cuadrado, el salto. Bueno, No metáis con Bayo, pobre. Sí, que den por culo. Y aparte de jugar al duro, este grupo, la ADP... La Asociación de Duristas Profesionales tiene otras propuestas en su contrato, como por ejemplo emborracharse a uno de limón, ¿qué os parece eso? Mañana. Mira, me parece. O ver maratones de Alf. No, eso no. ¿Pero qué pasa con maratón de cómo conocí a vuestra madre? También. Sí. Que sí. Tengo la primera temporada completa. Sí. Sí. A mí me encanta. Sí. No me ha pasado la cuarta. A mí tampoco. Descargadosla. No puedo. Tú sí. Ya. Verla por internet. Exacto. Que está en serie Junkie. Sí. Claro. Yo no puedo. No tengo un serie. No puede, claro. De momento. Bueno, va, siguiente noticia. Esta ya la voy a leer de la tribuna. Ya, como buen plagiador que soy. Severita. Nada, es que me joder, me gusta el Martín y yo, pues, da igual, me plagio. La USAL recibe 1,5 millones para investigación. Esto es muy interesante, ¿verdad, Georgi? ¿De dónde? Sí. Recibe. ¿De dónde? ¿Baja? De Iberdrola me han dicho algo de eso. Pero déjame que termine. Bueno, me lo dijiste tú ayer, quizás. Te lo dije yo, sí que te lo dije yo. Ya lo sé. Lo tenía resumido, además, tío. Lo tendré que leer aquí. La cátedra Iberdrola, Universidad de Salamanca, ya es un hecho. Tras ser aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Salamanca, ¿sí? Obviamente, no lo puedo aprobar otra persona. No lo puedo aprobar yo. El estudio Salmantino recibirá unos 5 millones de euros para desarrollar, sobre todo, proyectos de investigación durante los próximos 3 años. Y aquí viene lo importante. Esta cátedra se enmarca dentro de un convenio en el que se refleja... el compromiso. Este es el que leerlo ruido, tío. Avance para la sección de música. Yancha versus Papito. Bueno, ya lo diremos después. El compromiso de poner en marcha una serie de actuaciones encaminadas a fomentar, atento, la docencia, la investigación, que se llevará 1 millón de euros. Coño. El otro 1 millón es para lo demás, ¿sabes? La investigación es... la tecnología y las actividades sociales. Bien. ¿Qué le concluimos de esto? Nosotros le hemos nombrado a nuestra sección, a nuestro bicho. Es un fin social. Tendrán que dar pasta. ¿No? Tendrán que dar dinero. De 1,5 millones. Me lo llevo yo el dinero. No. La publicidad. No. Sí, no. No. No. No tengo yo. Es mío. Yo cobro vosotros, ¿no? Más noticias. Más noticias porque si no voy a poner aquí a... Sí. A tiraros de los pelos. Ay, me tiran el pelo. En fin, me dejas hablar, que hablaste bastante en el 1x3, ¿no? La USAL ofrece más de 100 becas de intercambio en 52 universidades extranjeras, de 16 países distintos, de América, Asia, Europa y Oceanía. ¿De África? África, ¿no? África, ¿no? El continente marrón. Tío, me estoy acordando del pobre negrito de Colacao, de Robert. Yo soy... Qué pena. Jugador de Osasuna, tristemente fallecido. Hombre, fallecido no, pero nuestro equipo sí. Deportivamente. Nuestro equipo falleció con eso, sí. Y nada, la sección de actualidad acaba aquí porque... Nada, acaba. Vamos a hablar de otro subpunto, que es el dato anecdótico. Lo que es una encuesta. Y no tenía ganas de hacerla yo, así que la voy a copiar al Tribuna también. Aquí estamos. Tendría que pagar al Tribuna o algo. Ellos también nos han plagiado a nosotros, ¿eh? De verdad. Sí. Ha sacado una radio en el... Joder, en la universidad. Y aquí han hablado en el Tribuna de las redes sociales. Cosa que nosotros hablamos en el primero. No hablo del 3 ni del 2, sino en el primero. Sí, sí, me han plagiado a mí, más concreto. No, a ver. Me han plagiado al Sanedrín Copyright. A mí. O sea, Jorge Alonso es una marca registrada. Sí, el Sanedrín. Jorge Alonso es un jugador del Salamanca, lo sabéis. Sí, sí. Medio centro. Sí. Juega poco últimamente. Por cierto, me encontré. Es Natal de aquí, San Martín. Sí. ¿Quién te encontraste? Que me encontraba uno en la punta de Piornal. Pero no sé cómo se llama. Muy bien. ¿Y qué hay de Piornal en la punta? Y le pregunté, ¿conoce a Alonso? ¿Qué Alonso? Jorge Alonso. No. ¿Giorgi? No. ¿Merchan? Tampoco. ¿Eres de Piornal? Sí. ¿Conoces a Raquel Inglés? ¿Por qué no viste el 7 de Canaleja? No sé. Era mariquita. Un poco. Bueno. Esta no la sé. Era Raúl, ¿eh? Era moreno, así. No, lleva Raúl, ¿cómo orden aquí? Era moreno. Sí, no, era Rafa y era pequeño. Yo creo que era de mariquita, esa no me conoce. Un saludo a mariquita. ¿Ey? Sí. Perdón, La introducción ya ha pasado. Perdón. ¿No queréis saber por qué es bueno reírse? ¿Por qué? Ah, pues ahora vamos. No llevas nariz. Claro. Las narices verdes esas que regalaban. Están por todos lados. Tengo tres. Sí, pero ahí en va. El suelo. En el suelo. Ya en vez de ver condones tirados por el suelo, ves narices verdes. Regalaban narices verdes. Bueno, que ¿por qué es bueno reírse? ¿Por qué es bueno? Pues porque se hace ejercicio. Un motivo. Sí. ¿Sabes que con cada carcajada se ponen en marcha cerca de 400 músculos, incluidos algunos del estómago, que solo se pueden ejercitar con la risa? ¿Del pito? El del pito no está en el estómago. No sé. Salvo Bayo. Pobre Bayo con el pito. Amigo. Ahora entiendo también, muchas cosas, ¿eh? También porque es un estiramiento en la columna vertebral y cervicales, donde se suelen acumular tensión. ¿Cierto? Yo estoy muy mal de las cervicales. Oye, si nos escucha algún fisioterapeuta, alguna fisioterapeuta, necesito un masaje de gente. Verónica. O alguna chica que sepa hacerlo. Si tampoco, yo tampoco pido mucho. ¿Y si te digo que yo sé hacerlo? Pues me como los huevos. Esos son mis amigos, sí. Porque da sensación de limpieza la risa. Da sensación de limpieza. Esto ya es más espiritual. Uh-huh. Y luego, con las lágrimas que hay veces que cuando nos reímos mucho lloramos. Sí. Se lubrican y limpian los ojos. Se lubrican los ojos. Los ojos de la cara. Además se despeja la nariz y el oído. Eso, lo del oído no lo entiendo, pero bueno. ¿Y por qué entra a los pulmones el doble de aire? ¿Oye? En concreto, los pulmones mueven 12 litros de aire, en vez de los 6 habituales. Lo que mejora la respiración y aumenta la oxigenación. Así que, una conclusión de esto. Ríete. El Sanedrín, claro. El Sanedrín os está alargando la vida. Efectivamente. Bueno, si os reís, pues... Sobre todo a Raúl, macho. A Raúl le estamos alargando la vida de una manera. Es que Raúl es el hombre imperturbable. Está con la sonrisa. El hombre lo máximo que le podrá ver la sonrisa. ¿Se habla un poco, no? No. Ah, no quiero hacer declaraciones. Está reservándose para su sección de Verónica. Sexy. Atrás quedó la idea de que la risa provoca arrugas en el rostro. ¿En qué? Que la risa cuando te reía. Había gente que no reía porque provocaba arrugas. Sí. Pero eso era la Edad Media, hombre. La gente no se bañaba. Sí, y pero es que se ha demostrado que es que no solo no lo arruga, sino que lo tonifica. Eso suena tan erótico. Tonificar, ¿verdad? Cierto. Tío, follar riéndose. Oye, pues sí. Pues, joder, no sé. Es que está pensando. Puede haber días que giman y rían a la vez. Es que está pensando que si mueve todo el músculo y no mueve el del pito, habrá que follar. Para mover el del pito también, ¿no? Y la te ríes. Puedes mear. Pero no se mueve. Depende. Si tienes un váter muy grande. Bueno, tercer subpunto, sección de crítica. Bien. Que no, es broma. Ese para el último. No, sección de frases curiosas del podcast anterior. Bueno, por cierto, hay frases, hay perlitas. Bueno. La primera es de Jordi. Es del 1x02. Sí. Este es del 1x02. Frase que dijo en un marco así raro. Dijo... Porque estaba picado con no sé qué tía, que le había quitado una novia, no sé qué leche. Sí. Dijo, las tías son todas unas putas, ya sean bisexuales o heterosexuales. No has dejado a nadie. ¿Qué pasa? ¿Tan homófobo eres para obviar gente homosexual? Es verdad. Oh, pues no me di cuenta. Pensaba que en bisexual y también entraba homosexual. Me han dicho muchos comentarios de mi messenger personal. Uh-huh. Yo aparte del Sanedrín tengo una vida. Pues me han dicho que eres un puto racista. ¿En serio? Incluso racista, o sea, sexista. A las mujeres las quiero todas. Sí, ya. Tenéis que trabajar en los mismos. Sí, bueno, pues decir que las tías son todas unas putas no ayuda. No, eso lo dije yo, iba borracho. Es que el programa. Sí, iba borracho. Vale, en el 1x03 hay más frases curiosas. Esta es de Bayo. A ver. Esta es de Bayo. No sé de qué estaba hablando, porque la verdad no la escuché. Pero no lo escucho en general. Dice, esto va para toda la humanidad. Bueno, para la humanidad estudiante. Y yo digo, Bayo, ya tienes dos misterios en la vida. Dos universos misteriosos para ti. Aparte, el estudiante y el femenino. Así que trabaja eso, ¿eh? Trabájalo. Siguiente frase también de Bayo. Estamos hablando de música y estamos hablando de un grupo que a mí me gusta, como Los Piratas. Y dice, los piratas se extinguieron en 2002. Y le digo, ¿tan feos son? ¿Para llamar a los dinosaurios o cómo? ¿Se extinguieron? Mira que frases célebres. El Ferreiro es feo, pero no para tanto, ¿sabes? No sé. No. Que se extingan los piojos del pelo, ¿no? Entonces. La siguiente es de Raúl. ¡Oh! ¡Se habla! En deporte. A ver, en deporte. ¿Qué dijo? Estaban hablando de la previa, la jornada. Y una frase que a mí me llamó mucho es. Que dijo, Albina ha crecido. ¿Cuánto exactamente, Raúl? ¿Cuántos centímetros? Yo te lo voy a preguntar, claro, ¿cabe por el túnel de vestuario? No cabe. ¿Ha llegado ya a ser Tikich? Tendría que avanzar para pasar por el túnel de vestuario. ¿Y qué tal juega Albin desde su crecimiento? Mejor. Sí. ¿Seguro? Ya recordemos que Albin, yo por lo menos le tengo la sexta mano. Sexta. Un buen fichaje porque es medio. ¿También? Bueno, la siguiente frase es de Bayo. Bien, Bayo 2 lleva. Lleva 3. Ah, no, lleva 2. Lleva 2. Y con esta 3. Dijo, es un documental muy documentado. Bayo. Y yo pienso. Rodríguez de la Fuente. Sí, este Bayo es que tiene un vocabulario tan vocabulado. Es como. No sé. Vocabulario vocabulado. Como lee tanto, ¿verdad? Es como una redundancia, ¿no? Documental. ¿Cómo no sabe hablar? No, lo está explicando mejor. Es como juego jugado. Lo está dejando claro. No. Es un documental documentado. Es un documental muy bien hecho. Que no va a ser un documental muy... Sin documentar. Un documental sin documentar también puede existir. No es un documental. Sin documentar. Es un salsa rosa, pero no es un documental. Un saludo bueno, a Telecinco. Y la última, ya para acabar, la frase célebre que he podido extraer, porque tampoco me insultabais tanto que ya al final lo tuve que quitar. Tu sección no la escuché porque no la puse escuchando. Bueno. La de Jordi. Ay. La sexta es como Obama. Y yo digo, claro, son los dos del mismo color, la sexta es verde, Obama también. Ya que el racista está como verde. Es que, madre mía. Que no soy racista ni sexista. Eso lo dijo Bayo. Lo dijo Bayo, si lo dijo Bayo, lo he dicho. Exacto. ¿Eh? Aquí la gente que no se escucha el podcast. No lo he escuchado, lo he escuchado. Una cosa en común, Obama y la sexta. El agujero negro que tiene la economía. Muy bueno. Eso está bien. Está bien. Eso es lo único que tienen en común. Está bien, está bien. Yo creo que por lo demás, Bayo y la sexta y Obama. Entonces la cuatro, que es McCain. Es rojo, no sé. O Bush. Vamos, no me jodas. O Bush. Bayo, Bayo, vete a tu casa, tío. El cuarto punto era una encuesta que pensaba hacer ayer. Pero Peñafiel me lió y no pudimos hacerla. ¿Y Peñafiel? Se quedó en el para allá. Le perdimos. El caso es que la encuesta, ¿no? La encuesta no la hacemos. No. Iba a ser sobre sostenes. Sostenes. Pero no se pudo hacer. Bueno, podemos corroborar que hay el 90% que lo usa el chico. ¿En Salamanca? Sí. 88. Sí, vamos a poner un poco margen, sí, más margen, porque sí. Aquí no está claro, ¿verdad? El muestreo, hay que... De hecho, en Plasencia, aquí Jordi y yo tenemos una amiga, ¿verdad? Que siempre que salimos nos la encontramos. Ah, ¿verdad? Sin sujetador, sí. Sí, sí. Bueno, es que va sin sujetador y tal. Va con la larga puesta, entonces. Va sin sujetador y con una experiencia impresionante. Exacto. Sí. Cuando va andando, va cada uno por su lado, sin orden. ¿Eh? Entre nosotros. Amiga de Nacho. ¿Cómo se llama esta tú detrás de él, según decía? Nacho... Nacho, sí, pringao, Nacho, una de su clase. ¿Pero qué Nacho? Maitane. Maitane era, sí. Maitane. Esta, sí, esa. Que no confundir con Maitane. Exacto. No, en serio. Se ha ido. Me entero hoy que se ha ido. ¿Qué te iba a decir? Que yo creo que eso no... Un saludo. Que esa tía no lleva. ¿Lleva el qué? Escote. Sí, lleva. Sí, ¿eh? Sí. ¿Y por qué llamas pringao a Nacho? No, es un pringao. Es mi vecino. ¿Y? Ha picado, bueno, un mosquito, ¿no? Te ha picado un mosquito, tío, que era todo tan claro. Haz una sección solo de eso. No, lo voy a hacer. Sección de la picadura de mosquito de Fabio. Bueno, voy a tener que poner ahora. Y quinto o último punto, sección de crítica. Bien. Veis que, bueno, si podéis ver mi guión, no le podéis ver porque obviamente estáis escuchando y no podéis verlo. Todo lo que he dicho una página. Pues mi sección ahora de 5 es otra página. Y es un subpunto. Podéis dejar ya de escuchar. Ya ha pasado mi sección. Ya no escuchéis. No. Vayo, no escuchéis. No, la verdad es que tampoco me pasó mucho, si son cosas así sencillas. La primera es para Raúl. ¿Raúl? Te están dando para el pelo hoy, ¿eh? Y me la ha dicho una tía de Alcuesca. ¿Me escuchan desde Alcuesca? ¿Me escuchan desde Alcuesca? ¿Mi pueblo? De Alcuesca. ¿Tú eres de Alcuesca? Sí. ¿Eres de Alcuesca? Sí. Dios. Una antigua novia de Fabio. No tuve novia. Una antigua novia de Fabio me ha dicho... ¿Que a quién coño le interesa que la Universidad de Alicante haga papel con algas, Raúl? Si aquí lo que interesa es el alcohol, el zumbar, los franceses, la Unión Europea en general, pero... Eso no. Eso a Bayo, a lo mejor, un friki como es Bayo, sí, pero esto no. Esto no. Por lo menos aquí, metido aquí con el pueblo. Que sí. Luego, alguien que firma como perra eléctrica... Pregunta que qué Marta le da a Cheito. ¿Qué? Fue una pregunta que me dijiste que... ¡Perra eléctrica! Sí. Vale. ¿Qué Marta le da a Cheito que dijiste? Te dijo Bayo, esa es la que le da a Cheito. ¿Qué Marta a mí me da? Si yo adoro y amo a todas las Martas del... Yo me refería a Fabio. Una Marta... ¡Hala! Ya me has liado aquí. Ah, porque yo digo, yo no odio a ninguna Marta. De hecho, las adoro. Odia a una Marta, Fabio. Sí. A no ser que sea la fea ella. ¿Está feo, caro? ¡Hostia! ¡Qué asco! ¡Ah, sí, sí, me da asco! Sí, vale, perdón. ¿Te da asco, sí? ¿Sabes quién es, no? Sí. Claro, sí me da asco. La cara graciosa. Sí. ¡Ah! ¡Muérete! A ver. Me callé. Siguiente. Esta es mía. Uh-huh. Esta es mía. Os voy a lavar. Lo siento. Os tengo que lavar, Pablo. El cine y el deporte estuvieron bien. Sí, sobre todo el cine. A mí me gustó más el cine. El deporte estuvo bien. El deporte con mi toque de humor. Los títulos. Sí. Raúl lo decía muy pausado. Tal. Tenía. Lo que pasa es que a mí había menos deporte. Pero estuvo como. Sin Fórmula 1 y sin MotoGP. No, sí, tío. Hicieron el debate de Fórmula 1. Bueno, el debate. Ya insultar a Hamilton, también lo que Vale, bueno, eso era. Que muchas bien, gracias, Raúl, tío, bien. Y vaya un flipado que se compara con Watt. Eso ya. Dice la valla mejor. ¿Es que es tonto? ¿Para qué te comparas con Guas? Si es que no puede ser. Guas no es yonki, que yo sé. A no ser. Después, Evallo con los náufragos, mal. Mal. Fanda, eso sí. Mal. Es que si ya lo hice. Mal, un tal Kameni desde Camerún nos dice que vaya con los náufragos mal. que es aburrido, soso, bueno. Mal. Y yo le apoyo a Kameni. Un saludo para Kameni. Luego, buena música entre secciones. Gracias. No. Expláyate. ¿Eh? Buena música entre secciones. Es una alabanza. Ahora vienen tres seguidas criticando. Te estoy diciendo muchas gracias. Es el método del sándwich. ¿Algo bueno? ¿Me podéis recomendar canciones desde aquí? El sanedrin@conmail.com. Yahoo.es. Sí. Con mail no, ¿eh? Yahoo.es. Que no hemos dicho, nos podéis mandar. Recordad canciones. Si sois un grupo de música joven y tal, queréis que le han pongado vuestras maquetas, lo mismo. Mandadnos. Exacto. Si eres más que nos quieres cualquier cosa, tú tienes preferencia. Cualquier cosa menos derechos de autor, ¿eh? No, pero aquí en serio, las maquetas enviar, ¿eh? Sí, aunque luego haya gente que no te dé maquetas, pero las que no le quieras dar, las recibiremos. Aquí apoyamos a artistas. Sí, sí, sí. Artistas noveles. Sí, sí, sí. Tengo con una de Yesca. Amateur. Sí, Yesca. En fin. Y Pederna. En Pederna, sí. Bueno, ahora me voy, ¿no? Que empieza a contar. Un sonido lamentable. Eso fue lamentable. Padre. Esto ha sido Aisa, esto ha sido Ivor. Esto ya. Ha sido Kameni, esto sí, ha sido sí, Mohambo, sí, esto ha sido de Telamir, esto ha sido todo. Lo reconozco, sí. Incluso Vanessa Culo de Fresa. Ay, lamentable. Lo reconozco, sí. Hay gente que me ha dicho que no lo escucha por eso. Ya lo reconozco. Porque se escucha más. Un fallo muy grande. De 15 personas, de 15 personas, personas que nos escuchan, de las que he hablado yo con... Pues 13 no lo escuchan porque no hablo yo. Y otras dos porque el sonido es lamentable. Échate más flores. De tener siempre así tu negocio titular. Hombre. Luego, otra crítica para el productor de este programa, este honorable programa, yo este honorable productor. Encima que soy productor gratuito. Homófobo y racista. Que no soy homófobo ni racista. Sí, eres homófobo. Me lo dicen. Son chistes que hago. No son chistes. Me lo dicen. Y sobre todo lo de homófobo, tío. Y sobre todo los gays. Pero que los quiero todos. Y a los negros. El puto negro, todo el día, puto negro. Puto igual negro. Que puedo decir puto blanco. No, esto es la radio, yo no puedo decir. Vale, me censuro, ya está. No, desde, creo que pero tú no dices puto blanco. Perdón, tú no dices puto blanco. Tú cuando dices a Raúl algo, le dices puto Raúl, no puto blanco. Claro. Pido perdón por haber insultado a todos los negros y todas las mujeres. Me caí muy bien. Fabio, aceptas sus disculpas. Sí. De más gente que me escucha, de más mujeres, os quiero mucho. Aceptar luego otra, disculpas, os quiero. Otra que también me han comentado es que les parece fatal, tanto Georgie, bueno, Georgie más, pero Raúl. ¿Qué? No saber quién es Bukowski. Ah, vale, no lo sé. ¿Y? Un tío que tenía que ser nuestro icono de escritor por su ser tan borracho y ser tan como es. ¿No sabes quién es? No. Una vergüenza. ¿Sabes quién es Balmer? ¿Hombre? ¿Quién? Charles no. Es Christian Balmer. Es un actor. No, Balmer, el de Microsoft. Claro. Un tío en la universidad claro. Estaba igual que tú, solo quería follar. ¿En serio? Follar y beber, sí, tenía una... Se podía hacer una silla con su pornografía. No se ve la película de Silicon Valley. No, de... Los piratas de Silicon Valley. ¿Vas a hablar de la intrusión algún día? Sí. ¿O la de sección de Raúl? Cuando me toque hacer la de cine, eso ya lo propongo otro día. ¿Quieres hacer la de cine? Lo de cambiar las ediciones ya lo propongo otro día. Vale. Más cosas. Y no sé quién es ese tío y ni lo quiero saber. Gente que me escucha, no lo quiero saber quién es ese tío. Me da igual ese tío, que lo sepáis. Un saludo para Isa. ¡Ah, qué haga Isa! ¡No! Te puede pegar, es muy alto. Te muy alto. Te puede pegar un buen cartazo. A Isa te regalo cosas. Yo te las quito. Bueno, en fin, Kira Miró, da las campanadas. Eso me resultó raro. ¿Kira Miró? ¿Qué coño pinta Kira Miró dando las campanadas? Son preguntas solamente en Atre. Porque tiene... Kira Miró. ¿Por qué no ponen a Cristina Las Viñes? Paz Vega. No sé. O mejor, a Angie. ¿Te imaginas a Angie comiendo uvas, tío? Ahí sin cuello, ahí. Imagínate al Ramón Chu colgándole la uva aquí. Vamos a ver si llegas a Angie. Y ella. Es que no llego porque no tengo cuello. Gilipollas. Con los morros esos de babuino que tiene. Ay, Angie. El lado positivo es que ¿cómo es te la adoro? Chica que menos tarda en tragar, ¿no? Pasa directamente al estómago. Pasa directamente al estómago, tío. Ten cuidado si te haces la felación, tío. Que con los jugos grandes. Fallo se va a acabar la batería. Es verdad. No me jodas, tío. Corre, corre. Sí, sí, sí. Bueno, sigo. Un oyente desde San Lázaro. ¿Dónde está eso? Digo, qué bonito es eso. Te designa como el rey Iru Georgi III de San Lázaro. ¿Por? Por un comentario en el cual dijiste, los sevillistas son unos hijos de puta. Así, ¡hola! Textualmente. Gratuito. Sí. ¿Hijos de puta? Sí. Pero vamos a ver, un poquito más de... más de... ¿tío? Ya me estáis censurando, yo así no puedo trabajar. Hijo de... pero ahí, ¿cómo dices esas cosas, tío? Así no puedo trabajar. Ahí, qué despectivo, qué... qué burro, tío. Qué burro. Vayo por lo menos insulta y como insulta y no sabe insultar, tío, pues nadie se queja, pero tú... ay, hijo de puta, ahí. Censura. Pon los pitidos luego, cuando digamos esto, pon el... sí, claro. Más cosas. Ya quedan pocas. Menos mal. Media hora. El resquemor de Giorgia Fabio. También hay mucha gente que lo ha... sí, tengo mucho resquemor a Fabio. Una infancia dura. Esto lo ha escrito Lourdes. Lo ha escrito Marta. Lo ha escrito Alicia. Desde Plasencia. Ah, un saludo a esas tres. Me sueño con Alicia. Ahora que me di cuenta. Sí, sí. Sí, me sueño con Alicia. A mí me da morbo. No, pero es que no me ponía ni nada. Ni era sueño erótico ni nada. Entonces, ¿qué era? Aparece en mi sueño con una amiga. No, jodas. Sí, lo que no me acuerdo es... amor de la infancia que vuelven yo aquí. Sí. Me parece igual. Es que Alicia ha sido... sí, de chica era... era sí, nuestro... menuda. La típica rubia. ¿Verdad, Fabio? Ojo, azules. Rubia natural. No rubia de bote... y deportista, y deportista. Rubia de bote... más que era muy simpática, era muy simpática. Últimamente se ha perdido. Norte. Saludos. ¿Alguien sabe algo de ella? ¿Tiene novio? ¿Repitió segundo? Tiene novio hace mucho tiempo. ¿Repitió segundo? Joder. Bueno, sí. Bueno, una crítica aquí a la radio universitaria que nos han copiado. Nos han copiado, tío. Es verdad. Han visto que nosotros tenemos éxito y han dicho, claro, ojalá, vamos a hacer nosotros una radio para... tenemos éxito. Flipante, ¿eh? Coño. ¿Tú no ves la gente que me está escribiendo a mí con las críticas? A ti, tío. No sé, eres la mascota ya. Ojo, algo. Impresionante. La gente es que me quiere. Nuestro club de fans de Segovia también pregunta, no pregunta, dice que la tribuna nos plagia también, porque allí la tribuna llega hasta Segovia también. Joder, con tribuna. Vía email. Y ha dicho, de hecho, la profesora del colegio donde está mi primo, dice que es una vergüenza. ¿Es una vergüenza? Que no, nosotros hablemos de una cosa y ellos se copien de las redes sociales. Que yo hable de una cosa. No, es que bueno. Y bueno, universitario, estamos pensando en... a ver, si claro, se vuelve, sí, a morir, sí, sí. Tenemos que ir a los jugados y decir a la puerta. Claro. Somos como Telecinco aquí. Bueno, como Telecinco y La Sexta, nosotros, o sea, vosotros cogéis y decís, cogemos las redes sociales y os las copiamos. Exacto. Vuestro tema. Y luego cojo, ¿por qué? Porque cojo yo y hablo de vuestro periódico, y Fabio también. No, ni tanto ni tan calvo, aquí no vamos a ser todos iguales. Si nosotros lo hacemos, vosotros no lo hagáis. Exacto. Mal hecho es como la del abrigo, igual. Mal hecho. Y nada, si queréis algo para acabar. Yo creo que no. Decir algo. Está hundido ya tu tiempo. Hombre, mala. Pero es que no me prestáis atención. Yo me lo curro, tío. Y no me prestas atención. ¿Cómo estás? Mira, estáis así. Estoy escuchándote. Te voy a dar las gracias porque no me ha dado mucho malo. Además, con nada, tío. Aquí con caras largas. No. Yo tengo sueño. Sí, yo también, tío. Yo no. Me habéis despertado la siesta. ¿Y eso? ¿Veis? ¿Quién la ha despertado? Yo. Con un toque. Un toque. Y nada, como para acabar, nada, que yo acepto las críticas vertidas por estos dos personajes. Porque Raúl tampoco lo digo mucho, ¿verdad? Y nada, que amablemente las acepto para mejorar y para ser menos acaparadas, ¿vale? Sí, yo en esa misma línea también quiero decir, también las acepto. Hay que ser otro tipo y tal, pero que tampoco me ha gustado muchas de las cosas que me habéis dicho. Yo la acepto y juro no meterme con los negros durante este programa. Mentira. Voy a hablar de Hamilton. Mierda. Y eso, que no quiero interrumpir ni boicotear la opinión de mis compañeros. Pero de hecho los amo, o sea, los adoro. Menos a Jordi. Los adoro. Los comí al pito, vamos. Bien. Y los adoro a pesar de, ya que sean friki, junkie, retrasado o borrachos que con dos cervezas ya se suben a su montaña a ver golondrinas. Yo no bebí cerveza, solo fue para baño. No, esto es para baño. Deja de subirte a las montañas, anda. Que luego tienes gatillazos. Nada, con esto, si queréis un último apunte. Ahora le tienes que darle la espalda, vaya. De que de cargar con tías, no, yo creo de eso. No, te das una puñalada y trapera. Sí. No, es una puñalada de trapera. Sí. Por eso hoy en música vamos a hablar de Papito. En honor a Bayo. Que son personas muy similares. Y nada, finalizamos con la sección para dejar paso a la al fin. Sí. Dejas uno y coges otro, porque no te pagan bien. Y allí queda una gente que se ha dejado querer. Das tu número completo, tomas unos cuantos más. Aunque no te haya llamado, sí que espero que estés bien. Y ahora que el mundo ya gira otra vez, ¿cuál fue nuestro error? Dímelo, si es que lo sabes. ¿Cómo nació, se murió nuestro amor? Muy bien, comenzamos con la sección de cine. La sección que el anterior programa fue el éxito, ¿no? Que se destapó como la sección más cómica, la exacto, sección más... Así que la haga Bayo cuando venga. Porque... Sí, pero faltó una cosa importante. Cine. Más cine, por favor. ¿Cuándo ponemos los videojuegos, entonces? Tranquilo, yo ahora poco. Que yo, si quieres, como Bayo lo hizo también y tal, y le ha dado un toque de frescura, yo quería hacer la sección de cine en plan bien, pero me ha gustado, me gustó como hizo Bayo. A pesar de que le critiqué porque es mi sección y tengo que defender lo que es mío, ¿no? No, te gustó. Pero sí, me parece bien las coñas y eso, bien. Y me gustó lo que dijo de Blade Runner y tal, así que cuando venga Bayo, pues... Pues si que quiere, haga música barra... No, a las dos juntas y ya está. Que haga las dos juntas y tal. Ya que tú inventas videojuegos. Claro. Pero nada, hoy como en este Bayo, todavía la sección sigue siendo mía. Así que vamos a hablar. Le ha quitado la sección un puto yonki, tío. Y no un solo un puto yonki, sino Bayo. No, un yonki heroína. Heroína. Un yonki guión heroína. Vale. Cuidado. Madre mía, tío. No entiendo ese chiste. ¿Cómo que no? Héroe es un héroe. Defino de héroe es heroína. Le está llamando niña. Ahí está. El quinteto. Pues no le llames niña a ver si le va a quitar los ligas a Jorky. Bueno, acá se vamos a hablar de dos de las grandes películas del cine que nos ha dado el cine. No está montado ahí. No da igual, pero es que tengo que tener algo entre las manos. Empezamos a hablar por la primera de ellas, que es El asombroso mundo de Borja Maripuz. La cual no he visto. Pues. Joyo de la corona del año 2005, de cine español, protagonizado por Santiago Segura y el chiquitín de los Serranos. ¿Cómo se llama ese actor? No tengo ni idea. No tenemos internet, así que no podemos buscarlo. El que estaba casado con Sony. Otra cosa. Es que yo el otro día tenía internet. No tenemos internet. ¿No? ¿Tenían internet? Estábamos en el salón. ¿Tenían internet? Buscamos las cosas antes, porque somos listos. ¿Cómo hemos hecho ahora? Claro, pero tú no has buscado tu película. Es verdad. De Borja Maripuz Cholo. Bueno, porque yo iba a improvisar. Raúl también improvisa. Pero Raúl es grande. Pero mis sesiones duran 10 minutos. No, y la mía va a durar un poco más, ¿eh? Porque tiene... Total, Borja Maripuz Cholo son dos tíos pijos de 30 años que viven en su año 80 y oyendo buscaciones de MK. Hasta aquí son igual que yo. ¿Serán? ¿Serán? ¿Quién quiere ser, Borja Maripuz o Cholo? Borja Maripuz. Ah, vale. El nombre es más bonito. Es nombre más del PP, ¿verdad? Claro. El caso es que estos dos tienen su particular visión de las cosas y tienen una risa muy particular que es... No hay pérdida a ver a Santiago Segura con... Sí. No hay pérdida. Y con el pelo repiñado, no hay pérdida. Con la Cos y Blueberry... ¿Quién es la protagonista femenina del...? Una que también sale en Días de Fútbol y sale en el otro lado de la cama. No me acuerdo su nombre. También estuvo en Los Serranos. También estuvo en Cuestión de Sexo esta hora. Ah, sí. Sí, la mujer de Willy Toledo en Cuestión de Sexo. Ah, la esa. Esa actriz, sí. ¿Ah? Está bonilla. Está seguro que sí. Sí, esa, sí. Está bonilla. Y bueno, la verdad es que la película, pues... Buenilla, pero respeta a las mujeres, que quede claro. Sí, efectivamente. No, la película es un peñazo. O sea, he dicho claro. Es graciosa. Es graciosa. Tiene humor peculiar. El mejor chiste de la película es cuando se pasa aquí en la discoteca Pase de Madrid, Guajamar y Pocholo, con que tienen dos copas, ¿no? Entonces, y un agujero en el bolsillo. Entonces se mete por el agujero del bolsillo, lo que todos estamos pensando, y dice, perdona chica, ¿me puedes sacar moneditas del bolsillo? Es que tengo las dos copas. Entonces la chica mete la mano en el bolsillo, Y claro, pues pica. Entonces, pues le toca. Le toca lo que le toca. Todo lo azul. Efectivamente. Total, que si empiezan a ir ellos dos, intentan hacer ese chiste y repetirlo hasta la sociedad en la discoteca. Pero con tan mala suerte que se lo hace un policía. Y es el principio de la historia, ¿vale? Que acaban en un parque de atracciones y pirados. Y la película tiene 5, que van a ser iguales, ¿sabes? Steven. Yo es que me he fijado, tío, que tú hablas siempre de películas malas para poder destriparlas, tío. A mí el puto Valle me destripó lo que era una buena película. Pero tú tienes consideración a los oyentes. Efectivamente, totalmente. Dices, sí. Malas para que no destripe ninguna película buena. Sí. Total, que si queréis, dime. Te puedo hacer una pregunta. ¿Cuántas veces pagaste por ella? ¿Y el DVD? Lo tengo. Original. No. Pagar por sexo es triste, pero pagar por verbos a Maripo solo más todavía. Por oído me tema, pasé mi cumpleaños mientras la película. Una buena forma de celebrar el cumpleaños. El caso. El integrante más culto del Sanedrín. Sí, señor. Pasa su cumpleaños, pisa. Pasa su cumpleaños. Bueno, pasamos a otro tipo de película que no es menos buena. No por ser la última en menos, efectivamente, bueno. Se trata de la adaptación al cine de un clásico de videojuego, Super Mario Bros. Fontanero. Señor, con Bob Hoskins en el papel de Mario y John Leguizamo en el papel de Luigi. Yo me acuerdo de esa película. Yo me acuerdo de la serie que había en la tele, tío. Es verdad, sí, el show de los Mario Bros. Sí, bueno, que el caso es que la película empieza con la premisa de que los dinosaurios no se extinguieron con el meteorito, sino que se fueron a una dimensión paralela, donde siguieron creciendo. Ay, ¿y quién se carga de matar los dinosaurios? Mario. Los fontaneros. Efectivamente. Ya no, se acabó ese mito de llamas al fontanero, te abre la puerta y te arregla todo. ¿Verdad, Jordi? Esa película la he visto mucha. Sí, sí, sí. Fontanero siempre llama dos veces. Sí. Pero no. Hablando de Fontanero, por cierto, con un inciso, con la sección de televisión, Prisa ha cerrado Localia. Así exacto. Que las películas de Localia. Ha cerrado Localia, ya no sí. Soy Localia. No. Lo va a cerrar, se va a desmantelar las cadenas, claro. No va a haber ya películas no para. Joda. Exacto. Efectivamente. Luego hablamos en la sección de televisión sobre eso. La tengo por ahí apuntada. No joda. Sí. Bueno, el caso que la película, también como Javier Pocholi es mala condena, no sé cuál es peor. Solo que esta es española y como Javier Pocholi está en Yankee. No, pero el caso es que una de las cosas curiosas y que demuestra que los guionistas eran malos, con la peli, es que dijeron, claro, Mario es Mario, pero el como son los hermanos Mario, Luigi y Mario, creían que el apellido de Mario también era Mario. Así que en la película los presentan como Mario y Luigi Mario. ¡Ay Dios! Y así son los hermanos, los Mario Bros, los hermanos Mario. ¿Qué pasa? Así que ya en ese mismo momento ya es como para dejar de ver la película. O sea, no la veas ni... No veáis la película, no veáis la película. Y la verdad es que da algo de grimilla, porque están llenos los hongos, las famosas setas que hacen grande a Mario, son mocos. Son mocos en la película. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Es un no que el reino champiñón es un reino lleno de dinosaurios con forma humana que ponen huevos. Pero... ¿Por qué? Sí, no. Porque es además, en palabras de Bob Hoskins, el actor que hizo de Mario, dijo que esta película es la peor que había hecho, y la verdad es que no hacía falta decirlo, porque creo que se cargó su carrera, la película. Se llamaba John Leguizamo, ¿no? A John Leguizamo le siguió de lanza para hacer un montón de películas de serie. El de Mario hizo más películas. Sí, Bob Hoskins hizo antes. ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Pero el detective de hizo poco que no después. Bueno, y la verdad es que vamos ya a pasar después de las crónicas de la semana a la cartelera de la semana. ¿Crónicas de la semana? Bueno, pues la de Mario. Pero Mario. Bueno, ay, en la cartelera de la semana tenemos los cines Van Dyck, tenemos a Solo Quiero Caminar, una película del director de La Triste, muy buena, la recomiendo, muy cargada de sentimientos, los niños de Juan Sí. Controversial. De Juan Sí. Me han dicho a mí. Los niños de Juan Sí. La verdad que te he dicho antes, que es muy controvertida. Es controvertida. Polémica. Luego está El niño con el pijama de rayas, que se mantiene callada todavía, sí. Aunque solo una sesión. ¿Qué más después de leer? La última película de los hermanos Coen. Yo quemaría después de leer un libro famoso llamado El Mozárabe. Yo. Quemaría muchas cosas. Solo te has leído ese libro, siempre hablas del mismo, tío. No, es el último que me leí. Claro. Sí, tío, yo también tuve ese trauma. No me le leí. Hice el trabajo el último día porque me dejó lanzar. Un saludo para él. Un saludo. Que no yo le hice nada mismo, me la obligaré. Te espero. Tengo que decir que una persona en ese trabajo no entregó el trabajo y le dijo a la profesora que sí la había entregado, pero que la profesora. Un saludo para Mónica. Y no bueno, voy a insultar, no voy a insultar a las mujeres hoy. No, hoy no, ¿eh? A ver, seguimos con Diario de una Ninfómana. Otra película controvertida que sigue en cartelera también en dos sesiones. No. Vicky Cristina Barcelona, única sesión. El cuerno de la abundancia. Pero es que, mira qué película. Diario de una Ninfómana. Ninfómana. Vicky Cristina Barcelona, las dos son unas zorras. Parece películas de guarra. El cuerno de la abundancia. Abundancia. Sí, no sé qué narices llega. Luego está la película... Claro, esa película en cartelera, en ese tipo de cartelera. O sea, a las 5:30, no era infantil. No lo sé. No sé. El caso es que sigue Wally, desde verano. ¿Qué? 6 meses después. Sí. Sigue Wally en cartelera, junto al retorno a Bradshaw, a la boda de Rachel, Camino, la última película de Javier Fesser, que trata sobre el Opus Dei y de la forma que tiene una niña pequeña de hacer frente a una terrible enfermedad. Luego está el musical Mamma Mía, que sigue... No, ¿qué ahí, coño? Con Meryl Streep. Efectivamente, le siguen la película Los Limoneros. Porque están por Jordi Lang. Limonero. Luego Bella, Ceniza del Cielo y Red de Mentiras. Luego se llama los cines Van Dyck, pero del Teatro Comercial Tormes. Tenemos High School Musical 3, que sigue arrasando. Tenemos sí, Max Payne, o también llamada Cómo destrozar un videojuego, de forma de película. Y también, por ejemplo, Transiberian o Red de Mentiras. Red de Mentiras, que la película comentasteis en el anterior podcast de Ridley Scott. Ah, verdad, sí, cierto. Muy bien comentada, por cierto. Oh, perfecto. Un saludo a Bayo, ¿no? Y luego, por último, una película que es sinónimo de lo que pasa en el Sanedrín, que es Una amistad inolvidable. Oh. Pero ahora llegamos a la recomendación de la semana. Disaster Movie. Sí. La continuación de Epic Movie y todas las Scary Movies que ha habido. Sí. Oh, que la verdad es que yo tengo ganas de verla, ¿no? La verdad, tengo ganas de verla un rato, ¿verdad? Tengo que. Ya que se nos pasó la conejita en el campus. Es amor a su vida. Y música. Pues habrá que ir a ver alguna. Yo no voy a pagar. ¿Me estás haciendo una proposición indecente? Casi. Porque ver Disaster Movie una proposición indecente, cuanto menos. Qué, tío, qué patético. No, la que era indecente era la de Epic. Epic Movie, tío. O sea, que no dura ni una hora. El gran cohorte siempre quedará en nuestra. Estamos solos en la sala, ¿te acuerdas? Solos con Alberto. Con Alberto. Solos con Alberto. Solo con Alberto. Alone with Alberto. O sea, que Alberto no le incluye en la palabra solo. Solo. No, estamos Chito y yo aquí hablando. Entonces, claro. Incluimos a los que quieran. No sé quién estaba hablando en esta tierra. ¿No fue nadie más? No. ¿Cómo solo? No. Yo creo que fuimos cuatro. Yo creo que fue Jorge Ángel también. No, fue Jorge Ángel. Pues estábamos cuatro, creo. Yo creo que éramos cuatro. ¿Tenía loco Jorge? Sí. Por cierto, está también en esta residencia, pero se dice, vamos. Se rumorea que está en Salamanca. Sí. Bueno, pero hay que decir que aprobó las pruebas físicas de policía, ¿eh? Cuidado. Sí. Aprobó las pruebas físicas. Sí, muy bien. Así que nada, pasamos ahora a la sección de videojuegos. Con la luna llena se convierte en magia en un volcán que engancha a cualquiera, una fuerza sobrenatural me lleva al abismo, me va hundiendo si cada vez más a la eternidad. Está en el concierto de Extremoduro. Enviado especial. Un enviado especial al concierto de Extremoduro, fin de gira. Lo tocan con Doctor Deseo, de hecho, sí. Un buen grupo. Porque Bayo ha dicho que es el segundo mejor grupo de España. Ah, bueno, tanto como sí. Eso, ¿no? Para pero, que veáis la calidad de nuestro experto. Es un buen grupo, Doctor Deseo. A mí me gusta mucho. Lo ha dicho que es el segundo grupo. Lo ha dicho en el fotolog. Ha dicho que es el segundo grupo que más le gusta. No es el mejor de España. Bueno, el primero, ¿cuál es? Para tener el club. No, que son dos de sus grupos que más le gustan. Bueno, no, que más le gusta. No, bueno, que el mejor. Pero ahora, la pregunta es, ¿leéis el fotolog de Bar? Sí, sí, sí, lo leo, sí, sí. Vamos, ¿no? Es más, en Sabina de las Pichas es una historia. Yo también lo he hecho. Bastante... De hecho, le firmo y todo. La pregunta es, ¿salió del pa' aquí para allá? Eso es verdad, tío. Estarías de estuvo todo el día para allá, yo creo. Esas cosas pasan. Las anécdotas de los servicios pasan mucho. Sí. Que hacen amigos en los servicios. Y tíos te están mirándote la pilita. A mí me ha pasado. Mira, sí, yo. Mira si no al Gran Juanjo, tío. El Gran Juanjo, sí, señor. Hombre, Raúl ha abierto la boca. Ah, Raúl, no, estás aquí a mi izquierda. Pero, ¿te acuerdas del Gran Juanjo, tío? Hombre, ¿cómo me voy a acordar? Las historias que nos contaba y... Vamos a hablar bastante. Ya, pero me quiero ir a cenar porque tengo que ir a ver un concierto de Platero. Me toca los cojones, tío. Así que sí, así que es de música. Tiene música, pero estaba contando algo, tío. Importante. Si quieres irte a cenar, pues yo no hablo y terminamos ya y fuera. No, ¿qué pasa? Señor. Que cuando estáis solo tres vais a hablar de lo que os sale del pito y grabáis mucho y ahora que estamos aquí. Y también les metí presión y prisa, solo que la gente llega a su hora. Pero yo no he escuchado en antena ni una puta queja sobre la hora. ¿Sí? Y mira cómo está. Sí, ahora. Para nada. Para nada. Sí, sí. Acabar que vamos rápido, pero no dijo nada. O sea, dijo eso por. Pues... Dijo. Los minutos. No, pero ese gesto no es de prisa. Los minutos, bueno, pues eso. Y como os contaba, pues como no está, voy a hablar yo y vamos a hablar todos en general. Pero la idea es mía, porque soy el único de aquí que le gusta el Gran Papito. Y entonces, hoy vamos a hablar de verdad, no como el otro día. Sí, que. Bueno, eso. Vamos a leer un artículo de internet, porque va a empezar Raúl. Que va a leer la biografía de este artista, hijo de un torero y una actriz. Sí, señor. Si no me equivoco. No sé, sí, Lucía Bosé y era... Miguel Dominguín. De ahí no puede salir una buena torera. A ver, biografía de Miguel Bosé. Exactamente, los inicios. No, los inicios no. Biografía. Los inicios de la biografía. Pues nací en Panamá en 1956. ¿Panameño? Panameño. Dijiste. Ya está cascado ya. Le pone a Evita. Evita le gusta vez. A Evita. Sí, sí, lo leímos en la anterior. Lo dijo en el fotógrafo. Sí. Le pone, sí. Y dijo, vaya, no digas eso, que Cheito se enamora de ti porque también le gusta mucho. No, se casó de tu tío. Vaya, desde aquí, tío. Eres un... Es que... Nada, deja. Es que hay mucho resquemor. Hay mucho resquemor, tío. Como te gusta Papito, se enamora de ti. Yo estoy diciendo, pero tú te enamoras de Papito. ¿Eh? ¿Cómo le gusta? El mambo. Ah, vaya, sí. A ver, sí le mola. La que está en recesión. Ah, bueno, sí. Sigamos. Eligió el apellido de la madre para alejarse del mundo de los toros. Rudo y viril. Y acercarse más al más sensible de su madre. Su sensibilidad resonó con cierta fibra de los 80. Las más moñas de todas, provocando la vergüenza ajena en todos los que tuvieran dos dedos de frente. Lo mismo ocurrió con los 90 y en los 2000. La cosa va camino de empeorar. Con su disco Papito, que es un recopilatorio, con canciones con artistas de distintos sectores del amalgama del panorama español. Y nada, que yo quería decir, se me ha olvidado lo que quería decir. Ah, sí, una canción mítica, y que no olvidaremos nunca, es la de Miguel Bosé. Amante bandido, ¿no? Amante bandido. Pero esa es la que se conoce. La mejor, sin duda, es la de Superman. Esa es la mejor de todas, porque sale con un baile que para agarrarle de los cojones y tirarle al río, tío. Con una piedra de 90. Hay gente que le agarraría los cojones por otra cosa. Sí. Ha aprovechado muy bien. Sí, esa ambigüedad que ha mantenido siempre la beneficia. Bueno, Georgi nos va a leer un dato sobre su carrera, su inicio. Su carrera comenzó con algunos discos poco reconocidos de la época. ¿Lo vas a leer de mala gana? No, voy a leer de mala gana, sino rápido. Entonces leo yo si quieres más lento. Vale, traemos aquí este de 1976 llamado Linda, más que nada por la portada tan súper genial donde sale un jovencísimo Miguel, aún con algún grano reventón. Anda. No jodas. Sí, no. Está bien que leas tú eso. Ahí tenemos uno. Está bien que leas tú esto, sí. Sabemos que hay otras portadas alternativas. más propias de la época. Amo a Laura, que se vivía. Pero esta nos gusta más. Éxitos como Mi Libertad, Never Gonna Fall in Love, o nada. Never Gonna Fall in Love. Es un videoclip que sale Nacho Vidal, en ¿sí? pelotas. Sí. Con otra tía en pelotas. Sí. En nada agua, más. Sí. Lo he visto. Un dato. Sí, bueno. Sí. Un saludo para Nacho Vidal. Pasarían por desgracia de y para Vidal, el de Plasencia también. La miseria existencial, que nos habían provocado, podría haber vacunado contra los males mayores que luego sufrimos. O posiblemente algún asesino caritativo podría haber librado de pasar malos ratos, acabando con nosotros mismos si hiciera falta. Todos son especulaciones baratas. En años posteriores llevarían joyas como Super Superman o Creo en ti, apuntando nuestro asco a la humanidad. ¿Asco a la humanidad? Pero por favor, ¿esto qué es? ¿Cómo se meten con este hombre, de verdad? Bueno, este tío es un crack. La verdad es que sí. Comenta tú el momento Anita. Lo hago, ¿eh? Anita, sí. Durante cierto tiempo, nuestro héroe tuvo una relación sentimental con... ¡Chan, chan, chan, chan, chan! ¡Wow! ¡Ana Obregón! Nuestra querida Anita, es decir, que se supone que la hacía el sexo. El sexo. No sexo, sino el sexo. Y es cierto que Anita Obregón todavía no se había convertido en el monstruo mutante. Mitad abuela, mitad pibón, mitad perro sarnoso, que hoy hemos aprendido a odiar. Las adolescentes más moñas del momento se volvían locas de cero. El resto de la humanidad vio claramente el inicio de un esperpento de proporciones monstruosas. O mejor dicho, de dos esperpentos. Pero no pudimos hacer nada. La situación era tan inocente como ver una piedrecita que cae en lo alto de una montaña nevada y empieza a rodar y a rodar y a rodar. Era una tapadera. Totalmente. Para que estos comentarios sobre su sexualidad... Que se de la que ahora diré yo algo. Efectivamente. Nada. Adorado los círculos gays del país... No está claro del todo que sea uno de ellos. En realidad, más que nada, la cuestión no es muy importante. Salvo tú quieras... Ya, claro. Si sabemos que Miguel no tiene el SIDA, cosa que ya es buena noticia en sí misma. Él mismo lo ha desmentido unas 500 veces. Para tranquilizar a sus fans, hombre, la palera. Cualquier día escribirá su memoria y terminará de abochornar algún colectivo que todavía se le haya escapado. Los trapecistas transexuales, los basureros mancos o cualquier otro similar bizarro. Bizarro que no pizarro. Hasta entonces, contaremos la respiración. Sí, una pregunta. Dime. ¿Y Pizarro? ¿Pizarro? Tuvo la fiesta de medicina. ¿Tienes Pizarro? Pizarro es político. Ah, creo que es Marco. Ah, va. Sí, ¿dónde está ahora? Sí, no ha muerto ahora. ¿Pero qué Pizarro? No, el número 2 del PP. Ese que era... Sí, Manolo Pizarro, sí. Que está en el Congreso, pero que como ha perdido todo, está mal. Ah, joder, no se le ve. Pizarro. Ese está en Madrid, está con la Esperanza. Está con la ESP. La ha metido Esperanza en el gobierno madrileño. Bueno, ya unos datos de interés. Es el consejero de Economía, yo creo, nuevo de Madrid. No sé. Sí. Porque hizo un gobierno de remodelación. Quitó a todos los moderados y puso a los suyos. Esperanza. Ya que le pongo la televisión pública en Telemadrid. Como está también de dinero. Claro. Sí, es una pista. Claro. Bueno, vamos a comentar una especie de datos anecdóticos sobre Miguel Bosé. Y es que seguro que no lo sabía, ¿eh? Pero... Yo seguro que sí, porque le adoro. Sí, lo sé, es el fan, sí. Exacto. Bien. Pero soy, ver, muy macho, soy muy macho, ¿eh? A ver si sabes esto. A ver, ¿sabes que Miguel Bosé... protagonizó la película Star Night? Por supuesto. ¿No lo sabías? Joder, tío. ¿De Almodóvar? Ah, con Almodóvar tiene que hacer algo. ¿Qué ponéis de Gallardón, tío? No decís de tu Gallardón. Gallardón, por supuesto, y medio que claro, eso es cuando estaba en la época de Madrid. Sin embargo, el dato que más nos ha asustado, sí. Realmente, o sea, yo he sentido pavor, puro pavor, ha sido al comprobar que el mítico luchador de Dragon Ball, Yamcha derrotó en combate a Miguel Bosé reiteradas veces. Reiteradas veces. No se sabe de qué tipo eran los combates, pero reiteradas veces. Yamcha le pateó el culo. Y yo creo hablo que... literalmente. Efectivamente. Dios mío, Yamcha, ¿qué Yamcha que Yamcha luego se sintió muy mal porque descubrió que Krilin también le gustaba a Miguel Bosé. Sí, señor. Y listo, no quería hacer daño a su amigo. Pero no lo sabía, así que Yamcha. Pero acabó mal con Krilin, porque luego Fiat se cagó mal, que se fue con una robo. Se casó con una robo. Leyendo esto de Yamcha, ahora entiendo. Muchas cosas. Ahora entiendo por qué los campeonatos de todo el mundo que hacían en la serie siempre perdían la primera ronda. Estaba cansado, porque antes claro. Luchaba con Bosé. Pobre la bandera de Japón no estaba en el estadio. Como tiene el ataque del tigre ese, así con los deditos, ¿no? Habéis visto nunca Yamcha. Sí. Hacen... Joder, es normal. Pobrecito. Viva Yancha. En fin, este ha sido nuestro especial. Sobre no, espera, el... podemos hablar de... Yo, pero es que van 10 minutos y hay que coger tiempo de baile. De que tú quieras. Hay que coger tiempo de... ¿Cómo que música? Y una recomendación para la semana, una sí. canción que te guste. No, mira, como son tiempos de fiesta y antes de que llegue la Navidad, que son tiempos más serios, más tal, yo os recomiendo que soltéis la melena con Ramona Pechona. Realmente. Buena sí. recomendación para que Navidades. Sí. Totalmente. No, polvo, ¿no? Y polvo. Las vacas lecheras, la verdad. Sí, claro. ¿Y alguien más quiere comentar algo? No. ¿Nada más? No. Ramona Pechona. Sí, señor. Buena. Pasamos a tecnología.